Imagen Integral con Gisela Méndez. Gisela, ya te querían carrancear tu espacio, ¿cómo estás? Sí, oye, no. Pobre Carrancea, Robert Plant no mata a Gisela. Ahora todo el mundo dice carrancear. El verbo carrancear. El verbo robar, carrancear. Estamos hablando de Robert Plant. Salvador, buenas noches. Muy buenas noches. Daniel, hola, Carla, y a ti que me escuchas, un gran abrazo. Hola, Gisela, ¿de qué vamos a hablar esta noche? De cómo lograr una primera muy buena impresión. No solo de ropa se logra una muy buena impresión, sino también con diferentes acciones y elementos de tu persona vas a poder lograr esto. Entonces, o sea, entonces pues digo, pero hay que ponerse bien la ropa en su lugar. Ah, bueno, eso sí, pero hoy vamos a dejar la ropa aparte. O sea, dando por sentado que sabes cómo llegar más o menos decente, ¿qué más tienes que hacer? Que ya pusiste atención Carla a todas Santillán, las... Hola, no asustes, saluda. Hola, buenas noches. Que ya pusieron atención a todas las secciones pasadas de Gisela. Vamos claro, a exactamente. Ya hicieron la tarea, muy bien, muy buena. Pues vamos a hablar sobre qué aspecto tengo, cómo hablo, qué digo y qué tal escucho. En una primera impresión, todos tenemos entre 3 y 4 minutos para que nos conozca esa persona a la que queremos, de alguna manera conocer o impresionar. Y por teléfono tenemos entre aproximadamente 30 segundos a menos. Entonces, sí tenemos que hacer una muy buena impresión a la primera vez. Si tú no lo logras, te tardas 10 entrevistas o 10 impactos en poder quitar esa mala impresión. Y yo la verdad, estoy quitando las malas impresiones a la gente que conocí a los 27 años. Sí, no, pero entonces imagínate, pero ¿cuántas entrevistas necesitas? O sea, son 10, ¿sabes quién te va a escuchar 10 veces? Es muy difícil, entonces mejor lo hagamos desde la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué elementos dependen esto para que tú generes una muy buena impresión? Bueno, la apariencia, las expresiones faciales, los movimientos, el tono de la voz y las palabras. Y vamos a empezar primero con el aspecto, con los movimientos. Bueno, siempre tenemos que pensar hacia qué público vas a dirigirte y qué quieres transmitir. Por ejemplo, en las mujeres, si tú quieres lucir profesional, lo que menos tienen que hacer las chavas, por ejemplo, es usar las colas de caballo, los chongos muy arriba, porque eso es un aspecto muy juvenil, lo que son las diademas de colores, los pasadores y los moños, nada de eso, chicas, porque si no nos vemos pues muy infantiles, muy jovial, demasiado joviales y no luces profesional. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Luego, por ejemplo, en los hombres, hay que cuidar los detalles, esto es, los cabellos bien recortados, las uñas recortadas, la puntualidad también en el trabajo, resolver muy rápido y sobre todo, por ejemplo, movimientos naturales, ¿no? Si vas a sentir, pues ligeramente bajas la cabeza hacia arriba y hacia abajo, pero suave, no hacerlo muy rápido, ¿no? No muestren tanta felicidad, por favor. Si van a una entrevista de trabajo, no muestren tanta felicidad. No muestren tanta enjundia. Sí, no. Sí, pues naturales. Relájense. Ajá. No lleguen dando de besos a todo el mundo. Sí, no, exactamente, porque además acuérdense que los besos son espacios, lo que llamamos un espacio personal, y en el espacio personal solo entran pues tu mamá, tu papá, tu perro, tu pareja, etcétera. Entonces, como que alguien que no conoces se acerca mucho a ti, si es así como, ¿no? Invasivo. Sí, entonces yo eso también de los besos, yo también no. O sea, ni aunque estés trabajando todos los días con la misma persona. ¿Qué onda con es esa como gente que todos los días llega a la oficina y te da de besos? Sí, oye, se tardan más. La gente no entiende que los ves diario, que dices, oigan, ¿de veras los tengo que saludar diario? ¿En serio? Sí, no, y ¿sabes qué? Y es caso hombres y mujeres. Yo cuando estaba aquí solamente a Ale, que era mi secretaria cuando trabajaba yo aquí en la W, pero fuera de Ale, ahí oigan todos los demás. Que siempre te manda saludos, por cierto. Muchas gracias. Ahí luego arreglan sus agendas. Besos, Ale. Exactamente. Vamos a un corte y regresamos con Gisela Méndez. ¿Qué otras cosas pueden y deben hacer para causar una buena primera impresión? Te invitamos a ser parte de Hoy por Hoy. Síguenos en Twitter, @HXHCamarena y en @SalCamarena. O envíanos un correo electrónico a camarenawradio@hotmail.com. Comunícate y sé parte de este Hoy por Hoy. W Radio. Radio. Esto es W Radio. Cadena W. En el gobierno federal hemos aprobado más de 11,000 registros de medicinas y equipo médico seguros y de calidad, y 157 genéricos para tener más opciones y mejores precios. Esto es posible gracias al estricto control de la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, que ha merecido el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud. Un gran legado para los mexicanos. 01800-033-5050. Con salud para todos, construimos los cimientos de un México justo. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estoy segura. Nosotros igual. Y yo también estoy seguro de que nuestro voto está protegido. Ahora que ya votaste para definir el rumbo de un mejor país, ten la seguridad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuidará tu elección y la de todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Hoy por hoy, la información más puntual a la hora en que todo sucede. Ya han empezado a cambiar las versiones de lo que ocurrió el 12 de diciembre, ¿no? No solamente son actitudes inadecuadas de una persona, sino una sociedad que está estructurada de una manera desigual. Que nos informe a los diputados de la problemática que hemos visto las últimas 3 semanas con más de 1,000 tiraderos clandestinos de basura. Hoy por hoy, lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, por W Radio. Amplía tu radio. Llegó el momento de que equilibres y armonices tu vida. Envía RZEN al 21111 y yo, Mario Banucci, te enviaré a tu celular todos los días mis consejos de Feng Shui para que la energía positiva siempre esté de tu lado. Recuerda, envía RZEN al 21111 y a través de colores, números, símbolos y los 5 elementos generarás equilibrio y armonía en tu vida. Costos de 12 pesos 60 centavos, renovación. Mática. Dudas en esmasmóvil.com. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Presidente Felipe Calderón. Por años se dejó crecer la criminalidad mientras muchos mexicanos eran lastimados por ella y pedían ayuda. Tomamos decisiones difíciles, pensando no en 6 años, sino en el México del futuro. Sabíamos que luchar implicaría grandes desafíos, pero teníamos que quitarnos la venda de los ojos y actuar. Con valor, construimos los cimientos de un México más seguro y más justo. Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México. Sexto informe. Informe de gobierno, gobierno federal. Cadena W. W Radio. Comunícate con nosotros a nuestras líneas telefónicas 51-668-900 o del interior de la República sin costo al 01-800-718-1414. Imagen integral con Gisela Méndez. Gisela, ¿qué más? Otro elemento que tenemos que cuidar para generar una primera muy buena impresión es cómo hablo. Y esa pregunta, bueno, nos la deberemos de hacer constantemente, ya que el 38% de nuestro mensaje lo transmitimos de esta manera, ¿no? Por medio de la voz. Y la voz puede ser una herramienta secreta para lograr lo que tú quieras, ¿no? Y entonces aquí te voy a dar 2 sugerencias para que mejores este elemento, que es cómo hablamos. El hablar tan rápido, si tú hablas muy rápido, lo que haces es poner nerviosa a la persona que tienes enfrente y no se te va a entender. Bueno, más bien él no te va, o esta persona no te va a entender. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar de alguna manera despacio, pero con un ritmo, dando énfasis a lo que necesitas. El cerebro necesita interpretar y interpretamos en segundos. Entonces, pero si tú dejas algunos silencios, lo que haces es descansar el cerebro para darle chance a interpretar. Entonces, vamos a hablar a un ritmo que la gente se sienta cordial y bueno, que tú te sientas tranquilo. No tan rápido que lo pongas nervioso, pero tampoco tan lento que lo aburras. O sea, si tú generas demasiadas pausas, lo que haces es pues, que la gente se aburra, ¿no? Y después, algo muy importante es controlar el volumen. Esto es, toma en cuenta dónde estás. Si estás en una oficina, la cual pues no hay muchos ruidos, pues bueno, sí puedes hablar pues un tono suave. Pero si estás trabajando al aire libre, pues a lo mejor sí tendrías que subir el volumen, como las chicas en las estilistas, ¿no? Que siempre están con la secadora y hablan súper fuerte y apagan la secadora y te siguen gritando, ¿no? Entonces, entonces sí tenemos que controlar el volumen, ¿no? El tercero es qué digo, y aquí son reglas prácticamente útiles para evitar un lenguaje que, bueno, que de algún momento pueda ser ofensivo. Como puede ser, primero vamos a hablar a la gente con su apellido. Eso es bien importante, ¿no? No de repente llegar, evitar llegar y si no conoces a alguien, luego hablarle por su nombre, sino más bien por su apellido o por su título. A ver, doctor. Pero ese rollo de que ahora todo mundo se lo de tú a mí me saca mucho de onda. Sí. Y no es por mi edad, no empieces, Daniel Moreno. Por supuesto que te leí la mente. Yo voy al Starbucks solo para que me tuten, para sentirme joven. Te sonrían porque pues sí, pagas, ¿no? 47 pesos para que te digan, hola amigo, ¿cómo estás? Exacto, y entonces me siento joven. ¿Espacio para leche? Exactamente. Entonces es bien importante. ¿Qué hay que hacer? Llegas a una cita. ¿Es más o menos siempre de tu misma edad y le hablas de usted? Sí, siempre es de usted y ahí usted, se rompe. ¿Olivia? Siempre es de usted. Pero no, pero ya te conozco, ya la impresión que tienes de mí, ya ni modo. Se habla de usted y después conforme se vaya dando la plática, se permite, ¿no? Y hay, por ejemplo, algunos giros empresariales como son los hoteles, ahí no se puede hablar de tú a la persona. Por más que ese cliente sea asiduo, no puedes. Entonces, habrá lugares donde el primer encuentro siempre tiene que ser de usted y después ya se va dando y ya lo deciden, ¿no? Y hay políticas también empresariales. Hay algunas aseguradoras que solamente se hablan de tú. Pero yo soy de la idea que siempre empecemos con hablar de usted. ¿Tú ya le hablas de tú a tu marido, Carla? Ah, yo de siempre. Yo permito ya que me hable de tú. ¿Sí? Claro, por supuesto. Como debe de ser. Una pregunta, a ver. Sí, la cuestión de las canas. Ajá. Los hombres que se ya está como muy es muy común que se retoquen las canas de barba, de bigote, a veces de cabello, y también las mujeres, bueno, que eso ya es como una práctica común. ¿Es bueno ir a exponer tus canas? Sí, en el caso de los hombres, porque en el caso de los hombres es aceptación a la edad, entonces es muy bueno, ¿no? Y se llegan a ver muy bien la gente con canas, y a mí sí me gusta, o sea, que se las dejen. Donde se ve extraño es cuando se llegan a poner demasiado color. Por ejemplo, si alguien quiere mantener su negro de los hombres y se pone un negro muy intenso, sí, se ve raro, se ve artificial, ¿no? Entonces, yo soy de la idea que los hombres deben de lucir natural. ¿Hay algún tinte que no se vea artificial? Todos, oye. ¿Cómo se ve? Yo creo que es la aplicación. Se ven bien a los hombres. Ayer vimos a una persona cuyo nombre no vamos a mencionar, que fue candidato recientemente, que se pintó el pelo y se veía muy feo, la neta, ¿no? Bueno, pues ahí habría que recomendarle un buen tinte, o lo que a lo mejor no ha hecho es darle un buen mantenimiento a ese tinte, porque se ponen el tinte, se ponen el tinte y luego se ponen un shampoo así extraño y se les empieza a caer el tinte, entonces ¿tú pues lo no, viste? Hay que darle mantenimiento, ¿no? A ver, otra pregunta. Las mujeres. Ah, las mujeres sí hay que retocar, bueno, a las que tienen canas, ay, perdón. Ay, sí. No, pero hay gente que se ha dejado, nunca se ha pintado el pelo y se le ven bien sus canas. Ah, bueno, pero sí. Se ven bien cuando tienen cabellos cortos, porque los cabellos muy largos parecen lloronas. Sí, son Palo. Demasiado, sí. Yo digo que depende, yo a mí sí me gusta. ¿Verdad que hay gente que sí? Bueno, pero por ejemplo, las mujeres de 60, 70, se ven divinas, porque luego son canas platinadas. Exacto, es a lo que me refiero, que hay canas muy bonitas, sí, ¿no? Sí, hay canas platinadas que son muy lindas, pero las que son blancas y el cabello muy, muy, muy largo, sí, como mejor crespo, aprovechen, pues, sí. Se cortan el cabello. El personaje de los Simpsons. Y se van a ver súper lindas. Si no se pintan las canas, eso denota descuido. Descuido, ajá. Entonces, en una chica de 25, de 30, que sí llegan a tener canas prematuras, sí es lo ideal que se pinten las canas, ¿no? Muy bien, nos queda un minuto. Entonces ya me falta el... ¿Qué tal escucho? ¿Qué tal escuchas? Ok, ¿qué digo? Es una señal para meter a Robert Hunt. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No introducir apodos coloquiales, por ejemplo, Juanita, Cuatita, Amiguita, todo eso vamos a eliminarlo, porque eso debilita el vocabulario, porfis. Amiguis. Amiguis. No te voy a poder decir manita, Carla. Manita, exactamente. Como dice mi hija, dice Befa. ¿Befa? Befa. ¿Befa? Es mi Befa. Mi best friend. Dios mío. Vales mil. Ok. Y el cuarto, ¿qué tal escucho? Y escuchar también es un componente definitivo de esta lista de elementos que contribuyen a generar una primera muy buena impresión. ¿Por qué? Pues porque es el proceso, es una parte del proceso de comunicación, ¿no? Si no escucho, pues no va a haber de otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Sentar a la persona con la que vas a hablar. Si tú sientas a esa persona, tus hemisferios empiezan a conectar y entonces ya empieza la interpretación y las conexiones y mejor el pensamiento, que la tengas parada. ¿Por qué? Porque parada va a estar ya pasó alguien, lo saludas, te arreglas la ropa, ya te cansaste con la pierna derecha, ya te cansaste con la izquierda, y entonces ya no estás poniendo tanta atención. Entonces lo ideal es que sienten a las personas. Así como, como ya lo habíamos dicho alguna vez, ladear tu cabeza con, es una actitud de mostrar interés a la persona con la que estás hablando. Entonces eso es muy bueno. Y sobre todo, hacer un alto, realiza un alto en tus actividades y escucha con atención a la gente que tienes enfrente, ¿no? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos? Que tu imagen no solo se forma por la ropa que llevas, sino también por tus movimientos, posturas y hasta tu voz, pero sobre todo por tus hechos. Muy bien. ¿En dónde pueden conversar contigo? En @gisimagen o en www.imagenintegral.com.mx. Muy bien. Gracias a Gisela Méndez. Buenas noches. Como cada lunes aquí en Hoy por Hoy.